más te gusta la gaita bien alegre y muy movida como baila mi negrita. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, otro paso para el costado. Cuando mi negrita baila las parejas se alborotan al son de su movimiento. No queda nadie sentado porque con su movimiento a todos los estremece. Si tú quieres aprender cómo se baila la gaita yo te puedo enseñar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás y otro paso para el costado. Un pasito para adelante, un pasito para atrás y otro paso para el costado. Vamos a bailar esta rica gaita, que bien te la baila, mi negrita linda. Vamos a bailar esta rica gaita, que bien te la baila, negrita linda. Pa' adelante, un pasito para atrás y otro paso para el costado. Un pasito para adelante, un pasito para atrás y otro paso para el costado. Vamos a bailar esta rica gaita, que bien te la baila, mi negrita linda. Vamos a bailar esta rica gaita.